¿Qué te puedo decir? Que no sepas hasta hoy algo que ilumine tus ojos. ¿Qué sentido tiene una caricia cuando carece de naturalidad? A medias son los besos. Que no sepas hasta hoy algo que contenga el corazón. A veces el hambre no se calma con carne. Es como mirar sin ver. Búscalo en tu interior. Rescata la esencia. Transitó.